donde también la Marea Básica ha inaugurado un local social en San Vicente dels Horts. Vamos a ir presentando a los contertulios del día. A mi izquierda, Ricardo. Gracias, hola Jorge, buenas hola, tardes. Hola, hola. Dos compas de Flipas Gang, que son Susana y José. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, ahora hablaremos con ellos más largo y tendido sobre qué, quiénes son y qué es lo que hacen y cuáles son sus problemas. Y al otro lado del hilo telefónico, aunque son las ondas hercianas, no son hercianas, son digitales, Marta. Buenas tardes, básicamente precarias. Hola, Marta. Desde tierras catalanas. Desde tierras catalanas. ya en camino. Ya te has independizado algo. Buenas tardes a los compañeros de Flipagán. Qué necesarios. El estigma del parado lo conocen ellos bien y ahora lo hablaremos. Y qué necesarios los grupos de apoyo mutuo, los GAM. Sí, sí, Marta. Bueno, de nuevo gracias por la invitación y bueno, ahora hablaremos un poco de cómo se relaciona un poco el estigma, lo que tú dices, el estigma del precario con el estigma de la locura y cómo unas cosas a veces llevan a otras, ¿no? También, en plan, cómo, bueno, cómo a veces, bueno, sí. Hay una frase que creo que me la dijo Ricardo, de hecho, que dice, joder, yo estaré loco, pero enfermo está el sistema. Y así nos va. Sí, sabio, como que es una locura. Entonces yo creo que con eso el melón tenéis vosotros de largo y de sobra discurso para hacer una tertulia buena. Vale. Oye, por cierto, que también está David, sí, por aquí, el mayolero. Eso iba a decir, que se me ha olvidado al hacer la rueda, porque he pensado en ti, pero no he pensado en él. Que me perdone. Ya, pero vi que está escuchando así como de sorlayo, que luego, sorlayo. Luego le pongo un poco. Vale, no, pues va a tener que hablar también. Vale, bueno, pues entonces tenemos como guión un poco. Quería apuntar un pequeñísimo detalle, que estamos transmitiendo en directo, Marta. ¡Qué bien que va en directo! Ahora mismo que le di al play y el mariolero también. Y no se por eso mismo, que sabía que te haría ilusión ya después de un año de sequía del directo. Estamos retransmitiendo en directo. Oye, pues entonces felicidades y besazos y mimos, vientos de dignidad a los compas de Agora Sol. Vale. Que lo han hecho ahí. De verdad que es tiempo récord, que sabemos lo que cuesta. Y tanto que cuesta, como que años cuesta. ¡Ay, qué alegría! Me habéis emocionado y todo. Vale, pues decía que tenemos un guión un poco complejo porque vamos a hablar con las compas de Flipas Gun. Supongo que eso nos llevará un ratillo. Estamos en plena dinámica de los eventos del 15M. Hoy una jornada en Sol toda dedicada al tema de la vivienda. Se están recogiendo firmas de la ILP Europea de la Vivienda. Y está habiendo todos los días actos y va a haber manifestación, como siempre. Eso lo hablaremos seguramente, lo vamos a hablar con Ricardo. Y luego también queríamos contar un poquito también de nosotras mismas, del encuentro que hemos realizado, que nos cuentes, Marta, cómo ha sido la inauguración del local este de San Vicente. O sea que vamos a tener bastantes cosillas. Vamos a dar un pequeñito golpe de música y empezamos a hablar con las compas de Flipas Gun. Pedazo de sumario, yo me quedo por aquí. No esperábamos menos, Marta. Vale, pues ya vamos a empezar. La tertulia de los locos, dice Ricardo, que va a ser esta. Sí, vamos a correr un tupido velo y vamos a decir que nosotros somos los locos y que el mundo está del revés. Que el mundo está del revés. Totalmente. Hay que darle la vuelta como un calcetín. Vale, pues podéis empezar un poco contándonos quiénes sois y qué es esto de Flipas Gun, aunque nosotros lo sabemos, pero probablemente nuestros radioyentes no lo conocen. Pues FlipasGam es un colectivo activista en salud mental, fundamentado básicamente o principalmente se empezó a organizar en grupos de apoyo mutuo, como una herramienta alternativa o a veces complementaria al sistema de salud mental, el cual muchas y muchos de nosotros consideramos que acrecenta el estigma que de por sí existe en la sociedad acerca de la locura. Vaya. Vaya. ¿Tenemos a Marta conectada? Hola, Marta, te tenemos conectada. No, perdonar, que como estoy en la calle, habrá sonado a lo mejor lo de un culo. Perdonad. Susana, continúa, que yo estaba súper atenta. Vale. Estaba cruzando un parque. No te preocupes, sí. Marta. No hay problema. Entonces nos decías que los locos tienen que oírse y dejar de estigmatizarse. Sí, bueno... creo que pues dentro de todas las problemáticas sociales que existen en la sociedad en la que vivimos, generada pues por pues bueno, diferentes estructuras de poder, ¿no?, que hacen que ciertas personas se encuentren en unas situaciones más precarias que otras, a la vez que un conjunto de, yo que sé, situaciones que pueda tener la persona, familiares, etcétera, eso hace que mucha gente pierda la cabeza, ¿no?, de alguna manera. Entonces, pues bueno, como alternativas a que luego el tratamiento que se le da a esas personas sea de enfermos además crónicos de por vida y demás, pues... sometidos a tratamientos farmacológicos, que muchas veces bajo desinformación o bajo la presión de los riesgos de no llevarlos de un modo, pues, no sé... como pues eso, como muy muy, no sé, es un poco esclavo, ¿no? Te intentan un poco sujetar, ¿no? Sí, a la noción de enfermo, a la noción de que necesitas siempre esa muleta farmacológica para tratar de lidiar con lo que en realidad por ningún lado te ayudan a lidiar, ¿no? Porque hay una gran ausencia de diálogo luego en realidad, ¿no? En todos los dispositivos de salud mental hay poco diálogo en realidad. Además. Yo quería empezar con una reflexión, ¿no? Que hace nada, estoy hablando de hace menos de un siglo, se consideraba loco aquella persona que repetía una y otra vez una acción con la esperanza de obtener un resultado distinto. Y claro, luego se pusieron a pensar y dijeron, pero si eso lo hacen todos los seres humanos... Sí, claro. Luego todos estamos locos. Sí, y locas. Esa era la antigua definición y vieron que, coño, con esta definición no hay un acuerdo. Entonces tuvieron que cambiar la definición. Quiero un inciso. Dime. Inciso, Marta. Si se puede. Incide. Digo que es que en los tiempos que vivimos, ¿quién no puede decir que ha tenido un momento de locura? Es que... nos convierten en personas con ansiedad, nos llevan, con nervios, nos culpamos a nosotras mismas de las vidas que llevamos, sí. Y sí somos responsables hasta cierto punto, ¿no? No se puede meter en un fármaco lo que es sobrellevar una vida cuando nos la hacen vivir de esta manera. Entonces lo normal es que vayan cayendo como chinches. No sé el aumento que ha habido de consumo de ansiolíticos y de todo eso. Es dramático. Pero por eso decía la importancia de los grupos de apoyo mutuo. Yo los he necesitado, ¿no? Y lo sabéis bien. Y lo importante que es el activismo en ese sentido, porque es lo que te sana. Es esa parte psicológica que el centro de salud no te da. Que ni siquiera, a lo mejor, mira, aunque no sea porque no tienen medios, que me da igual, pero no le dedican el tiempo ni la atención suficiente. Y afortunadamente hay personas que sí te la dedican y son las que tienen los mismos problemas que tú, ¿no? Que yo es que hoy estoy blandita por no poder estar allí en persona porque tengo muchísimas ganas de participar con vosotros. Uh-huh. Hacéis montones de cosas que son mucho más fundamentales que la visita rutinaria de una vez al mes al psiquiatra. Sí, en ocasiones sí. O sea, tampoco es como considerarlo igual una alternativa porque también tiene que estar la elección de cada uno de decidir si decide tener una terapia más formal o no, pero sí que es, yo creo que es importante grupos como Flipas o otros grupos activistas en salud mental para que haya otra otro punto de vista acerca de ese sufrimiento que estás padeciendo, lo estás compartiendo entre iguales, estás como normalizando la situación, ¿no? De, por ejemplo, preparamos José y yo hace poco para unas jornadas que se realizaron ayer en Figueras Internacionales de Salud Mental, que organizaba Amelia Burke de Fábricas de Futur, en la que hablábamos de la normalidad. Cómo muchas veces los criterios diagnósticos se basan en que la persona consiga de nuevo ajustarse a tener un trabajo, a tener unas relaciones sociales X, a mejorar sus relaciones familiares. Entonces, ¿cuán difícil es eso si ya de por sí se encuentran esas situaciones mal para la persona previamente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede considerar? Claro. Normalidad. Sí. Claro, sí, es muy difícil encontrar un trabajo que esté de verdad bien remunerado, bien recompensado y que con él puedas pagar el alquiler desahogadamente y tal. Si eso es difícil para la mayoría de las personas, pues claro, cuando además pasas por etapas así, ¿no? Que a veces te sacan de la circulación durante un año o dos, ¿no? Pues es complicado. Luego la situación es muy complicada. A veces pues hace falta mucha suerte y la suerte pues no siempre llega, ¿no? Hay que crearla, hay que fabricarla. Me ha gustado mucho que hayas mencionado entre iguales, que hacíais las cosas vosotros entre iguales. Es que yo creo que es lo mismo que intentamos hacer desde La Marea, la gente que estamos en las situaciones de precariedad, entre iguales, entre nosotras, tratar los asuntos y enfrentarlos. No con una sensación de paternalismo, efectivamente. Sí. Tranquilo, tranquila, que yo te voy a ayudar, ¿no? Si es que no tengo el medio para ayudarme yo solo, ¿no? Ni sola. Claro. Para salir adelante. En el caso, lo que estaba diciendo Susana, es que conocemos gente que es que no le dan a lo mejor ni la oportunidad de tener ese primer trabajo porque ya tiene una etiqueta. Yo creo que es la que etiqueta, por ejemplo, la del parado de larga duración que tenemos nosotras, Jorge, cuando ya tienes algún tipo de etiqueta de salud mental y tal, es doble difícil porque claro, ya además te cuesta el doble encontrar un trabajo, o esas entrevistas, es como doble ración de mérito ya encontrar un empleo en ese entorno. Entonces esos grupos no sirven como terapia, es para normalizar eso, es como la vida diaria. Si no se vieran sería solo la cita con el psicólogo que te dice cómo estar o que te da la recetita en el caso del psiquiatra. A ver, Ricardo, ¿qué ibas a decir? Pues ahí, no sé, ¿cómo lo hacéis visible? ¿Cómo quiero decir? Porque una parte yo creo que es desdramatizar el asunto. Una parte es, oye, pues tengo esto, pues no pasa nada, pues tú eres así, yo soy de otra manera, y yo tengo mis cosas y tú tienes las tuyas, y quitarle un poco de drama al asunto. ¿Cómo se hace visible eso a los ojos de los imbéciles? A ver, es difícil, ¿no? Es difícil. Lo primero es tratar de conseguir que las personas que hay más cerca se den cuenta, ¿no? De que el fenómeno de la locura no es un cliché, ¿no? No es un atrecho de las fiestas de Halloween, ¿no? No es algo que se pueda resumir y sintetizar en dos frases, ¿no? Sino que tiene muchos aspectos, que cada persona, ¿no? Como ya se reclamaba desde la antipsiquiatría hace 40, 50 años, cada persona trasciende cualquier cuadro diagnóstico, ¿no? Puede, ¿no? O sea, entonces, no hay cajitas, efectivamente, qué bueno que la persona trasciende de un cuadro diagnóstico. Bueno, en el INEM te ponen la etiqueta, te diagnostican para de larga duración, de no. En el médico tiene este trastorno o este otro. Es decir, el caso es ponerte una etiqueta. Es que lo difícil es no tener prejuicios hoy en día. Yo creo que el mal de lo... Por eso en los movimientos sociales, ese apoyo mutuo que nos damos, ese calorcito, ¿no? De, oye, que ni yo estoy arriba ni abajo, sino que somos iguales, que decía Susana. Yo particularmente es lo que entiendo que es la riqueza y la salud para mí. Si no, no sé qué habría sido de mí, ¿no? Si hubiera sido de otra manera. Yo quería preguntaros, ¿vosotros sabíais... ibais a hacer un programa también, como... ¿Tenéis ya hecho el programa piloto? Está grabado el piloto aquí en Agora Sol Radio, también gracias a la ayuda de César, que se llama Radiofrenia, pero bueno, es que también a veces cuesta un poco, no con nada estigmatizante ni nada, yo creo que a cualquier grupo de personas le cuesta organizarse, autoorganizarse y más cuando tenemos tantas cosas entre manos, ¿no? Porque es que siempre estamos con proyectos que, bueno, no hemos explicado mucho, perdón, pero aparte de los grupos de apoyo mutuo, pues siempre nos salen a igual jornadas que se organizan de sobre salud mental, en universidades, cosas así, los proyectos de fliparte, sí, por ateneos, ejemplo, los proyectos de fliparte que entra dentro de esto de cómo visibilizar, a lo mejor también, ¿no? Que es darle, antes había apuntado aquí que la locura por un lado tiene una parte de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento psíquico que en el fondo pues prácticamente todas las personas conocemos, ¿no? Todas las personas sabemos lo que es estar a veces triste o a veces alegre, ¿no? Y es una cuestión a veces el de grado, ¿no? La cuestión es cuál es el grado y quién decide el grado en el que una persona puede estar triste o puede tener miedo y en qué medida y qué es lo normal, ¿no? Por eso hablábamos antes de eso, ¿no? De cómo se construye lo normal y de por qué se hace a personas que tienen dificultades entrar en un baremo normal que ya de por sí está bastante... pues se pueden decir tacos, puedo decir putos, sí, claro, protegido. Claro. Sí, complicado, vamos, está muy problematizado, ¿no? Y bueno, que ese sufrimiento psíquico lo tenemos todos, ¿no? Y a la vez el fenómeno de la alteridad, de sentirte otro, ¿no? Y de ser el otro, ¿no? Muchas veces el loco es el que no se quiere saber nada de él porque no nos entiende o siempre no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Con él de ninguna manera, ¿no? Y eso, pues, yo qué sé, es déjame, otra parte. Déjame ahí poner una coma. Sí. Yo he estado viviendo un tiempo en Estados Unidos. Y allí los policías, pues, dicen a todos los vagabundos, todos los homeless, todos los sin hogar, sin techo, dicen, es que están locos. Esa es su excusa mental para no entrar en conflicto de, oye, ese es un ser humano. No, está loco. Ya está, y lo dejan ahí apartado, pues está loco. Ya está, que pudiendo vivir bien, vive así, porque está loco, ya está. Y entonces ahí se juntan las dos cosas, pero en España, más de la población, mitad de la población reclusa está loca. No solo la reclusa, en realidad, si no, seríamos todos reclusos. Somos todos reclusos. Es la que utilizan, esa palabra de loco es la que tienen que utilizar para no poder decir, por ejemplo, que cualquier persona mañana le da el punto y mata a alguien, o mañana le da el punto y tiene una depresión fuerte, o mañana le da el punto y se tira por una ventana porque la han sacado de su casa. Es que tiene el punto de tener que sacar de lo normal, por ejemplo, y hablo en el caso de los maltratadores, ¿no? Las personas que matan a sus mujeres, que tal, lo tenemos tan normalizado que nunca sale como un hombre ha matado a su mujer y tal y dice un perturbado. En cambio, cuando pasa en un instituto, esos países nórdicos, ¿qué tal? Ponen un perturbado como si tuviera algún trastorno cuando a lo mejor nunca lo tuvo, ¿eh? Ni había tenido ningún episodio de ningún tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguro que Susana y José me lo podrán suscribir. Muchas veces las personas que sí nos han puesto la etiqueta de hacer daño a alguien se lo hacen a sí mismas, pero nunca, no son agresivas. Lo curioso y lo particular es que hoy en día cualquier persona de la que llaman cuerda lo puede hacer y lo hace, de hecho. Y a lo mejor no tenía ni la etiqueta puesta. Se la ponen en el periódico, en el titular, igual para que tengas miedo de algo, ¿no? Sí, no sí. De que cualquiera lo puede liar parda. Luego en los programas de la mañana se ponen a hablar de ello y llaman al criminólogo y el criminólogo aventura que podría ser, ¿no? Sí, es cierto, existe ese juego, sí. Es un juego pues que no nos hace daño. Yo pienso que nos hace bastante daño porque a la sociedad le da la sensación de que un loco es alguien que deja de tomarse la medicina y se come a su perro y a su hermano, ¿no? Y lo que hemos convertido el lenguaje, cómo lo hemos llegado a pervertir. El que eso lo hemos hablado muchas veces, a lo mejor Jorge y yo, ¿verdad? Lo de qué seguridad, qué se entiende por estar loco, por lo que es la normalidad. Son palabras como muy manipuladas ya, muy muy manidas, demasiado. Sí, sí, sobre todo que yo creo que es que nos tratan de encajonar en una especie de esquema de lo que es la normalidad, cuando realmente somos seres diversos y cada uno es diferente y somos iguales en algún sentido, pero también somos absolutamente diferentes. Entonces, si nos tenemos que encajonar, estaba pensando todo el rato en que nosotros mismos nos ponemos una especie de camisa de fuerza para poder vivir y ajustarnos a lo que se considera que es la normalidad dentro de la sociedad. Y bueno, eso... Es pues, que como sociedad hemos caído en la locura, yo insisto, claro, en esta... La sociedad, como tú dices, y es los locos los que dicen... Es la propia sociedad la que está loca. Sí, ¿no? Ha enloquecido de una manera total, quiero decir... Porque de toda la vida no ha habido padre ni madre que no quiera algo mejor para sus hijos, ¿no? Y vemos que estamos dejando un planeta mejor, peor, para miles de generaciones después de que nosotros estemos. Que si eso es no es locura, o sea, ¿de qué coño estamos hablando? Sí, sí, sí. Hombre, bueno, tampoco yo responsabilizaría a toda la humanidad de lo que está sucediendo con todos el planeta. Todos tenemos nuestro cachito, ¿eh? Sí, sí. Todos tenemos nuestro unos cachito. Más que otros, hombre, unos ya, más que otros. Hombre. ¿Cómo te digo? Es como, igual Ricardo, como siempre se expresa así como libro abierto, que a nosotros nos encanta. Pero sí, muchas es gracias. Verdad que estamos yendo más como hacia la muerte que hacia la vida, ¿no? Con nuestra forma de comportarnos como sociedad. No se entiende muy bien, la verdad. El otro día están en las noticias diciendo que hay un suicidio demográfico, que nuestra civilización se está colapsando porque no hay niños y tal. Pero chicos, chicas, vamos a ver. Si el 75% de las familias no pueden llegar a fin de mes... Claro. ¡De follar ni hablamos! Es que es así de chungo, coño. Es que, hombre, si pues no llevas a fin de... Yo, mira, una cosa, hay una frase ahí, porque quería preguntarles a Susana y a José por lo del fliparte. Sí. Que dicen que el arte es el sexo de la imaginación. Y como ya Ricardo se nos estaba yendo de vareta, que dice que ya ni eso, por lo de cómo estamos, yo quiero saber qué cosas se hacen, porque en la parte creativa del arte es terapéutica, de alguna manera. Sí, claro, muchos, yo creo que es algo intrínseco a todo el mundo, ¿no? Que no tampoco es algo que esté ligado a la locura como tal o a gente que haya tenido sufrimiento psíquico, pero sí que es verdad que a muchas de nosotras nos ayuda el expresar artísticamente cosas que igual no tenemos otro lenguaje para explicarlo muchas veces, ¿no? De sentimientos o... El mismo que la protesta, ¿no? Es como para poder soltar eso que llevas dentro que no te dejan soltar de otra manera. Claro, tanto a manera de protesta como a manera de expresión, de expresar lo que llevas dentro y no y igual precisamente una lucha un poco contra el estigma también sería una manera artística, ¿no? Pues estamos consiguiendo, o sea, a través del arte consigues encuentras una herramienta en la que encontrarte mejor, en la que apoyarte, en la que igual esa sobreenergía mental que igual se te está yendo en rayadas, pues la estás llevando a algo que y también cambiando un poco la idea de yo qué sé, del lenguaje psiquiátrico de alguna manera, en plan de, bueno, es que estás triste, estás deprimido, no, pues es que la pena me ahoga en un mar de petróleo, ¿sabes? Por ejemplo. Bueno, Estados Unidos tiene ahora mismo una cosa con el petróleo que ya no sabe qué invadir, si Irán o Venezuela ya, o lo que sea. Pero esto me gustaría que lo perfilases un poco más. ¿Qué quieres decir esto de la tristeza? Quería referirme un poco igual a cuando vas a terapia y demás e intentas expresar eso que sientes y enseguida el profesional lo que va a hacer es ponerle un nombre, ponerle una etiqueta... canalizándolo artísticamente, estás haciendo arte y ya está, y te estás sintiendo mucho mejor igual que si vas a... ¿no? No sé si me estoy explicando un poco... Sí. Perfectamente. Vamos, yo no lo he entendido, perdón. Yo no lo he entendido, quiero decir... Yo sí que lo he entendido porque... Yo tengo que ponerle un nombre a eso para yo poder clasificarlo de alguna manera, quiero decir, pues está... no sé... está satisfecho de comer, pues entiendo que ya no quiere comer más una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa persona? Tengo que ponerle un adjetivo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás alegre? ¿Estás triste? ¿Estás entusiasta? ¿Estás...? No sé. Y, el cómo tratarte ¿no? Yo, sí, bueno, me tienes que dar alguna pista. No sé si has leído alguna vez informes psiquiátricos, pero no usan palabras tan sencillas de entender en ningún caso. No, ellos tienen que utilizar palabras. Si estás de buen humor, dicen que estás eutímico. Bueno, no sé si estás de buen humor, si estás estable. Estoy muy eutímico. Sí, por hacer, para que te des una idea, si piensas que alguien habla de ti o recurrentemente piensas que se habla de ti, entonces estás autorreferente, ¿no? Es toda una forma que tiene su lógica, sí, claro. Pero que por un lado además se nos dice que es una forma de hablar sobre nosotros, pero que no nos tiene que interesar, no nos tenemos que preocupar de ella, se nos dice, yo a ¿no? mí eso me parece una putada gordísima, la más putada de todas, porque, o sea, yo soy ingeniero, entonces yo no te puedo explicar unos rollos increíbles, pero a ti lo que te importa es si el puente se te cae o no se te va a caer. Claro. Entonces, a vosotros utilizan una violencia muy, muy, muy sutil, porque os dicen palabras que no entendéis. Y te pueden estar llamando grandísimo hijo de puta y no te enteras. Sí, no solo eso, sino que además, si te preocupas de esas palabras, a veces te reconocen que les valen a ellos, pero que a nosotros no nos tienen por qué valer. Pero es que además, entre ellos, los hay en el mundo anglosajón que dicen que tampoco les valen a ellos. Que se olviden, que es mejor cambiar completamente la psiquiatría de forma de ser. Por eso, que es que tienen ahí su chollo montado en el que ellos se dicen sus palabras que ellos entienden y que los enfermos no entienden, el resto de la sociedad no entiende y se entienden entre ellos. ¿Para qué? ¿Sabes? Que se forman estos grupos de onanismo profesional, sí. En el que... Por eso lo de la perversión del lenguaje, ojo, porque es que se trata de que no lo entiendas. Bueno, claro, pero es un encriptamiento. Es que no lo entendemos. Claro, se trata de que no te enteres de absolutamente nada. Igual que en las leyes, cuando tienes que ver tus derechos y vas a leer algo, uy, o poneros a leer el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, que dices, uy, la Virgen, esto también que me afecta esto que dice. Y resulta que te afecta más de lo que parece. Y esto pasa lo mismo. Ponen palabras que a fin de cuentas deberían de estar normalizadas. Quería haber dicho antes, en vez de seguridad, la palabra orden, que es como más gráfica para expresar esto que quiero decir, que es desorden, cuando te dicen desorden mental. Ojo, que cuando ya caes en eso, hay personas, conocemos muchas, que por esa etiqueta es por lo que luego han terminado en un desorden que es de vida, ¿no? Claro. Toda la vida precarizada, porque otra persona que no te conocía casi de nada te la puso. Es súper peligroso y ahora se la están poniendo al parado, al pobre, al inmigrante, a la mujer, a no sé qué. Quiero decir, es que nos dedicamos a ponerle pegatina a todo y encima a definirlo como el culo. Yo, la que me explico como un libro abierto soy yo, pero va por ahí. Sí, claro. Y es que es un poco también el origen del estigma viene de ahí, ¿no? O sea, precisamente de estas palabras con las que nos califican de alguna manera, ¿hasta qué punto tú te crees eso que te están diciendo o dices, bueno, mira, es que yo tengo días tristes, tengo días tal, o yo qué sé, o... Y en el mismo día varias veces. Claro. Y eso sí que es lo normal, quiero decir, porque somos humanos, somos subjetivos, nos cambia el humor, afortunadamente. Si no, seríamos máquinas, que es lo que a lo mejor es lo que le gustaría a este sistema que fuéramos, ¿no? Pero es que no, hemos salido rana. Y a más ranas le salimos, más personas nos sentimos, ¿no? Aunque queda como algo retórico, pero... No sé, parece, ¿eh? Dice, joder, a más rarita o especial, lo dices, uy, pues no encajaré, pero... Qué tranquila estoy ahora, ¿no? Qué bien me siento. Cuando tienes como que encajar en una cajita que sabes que no cabes, estás casi peor. Estás peor. Entonces, pues que pongan las etiquetas, las que quieran. Mirar, la palabra radical es ir a la raíz, ¿no? Pues somos todos radicales. Pues vamos a la raíz ya de los problemas. Y el primero es el lenguaje. Es que el primero es el lenguaje, no. Es que es más la profundo. Educación, ¿qué pedagogía? No, es más profundo que eso, quiero decir. La cosa está en la filosofía hoy. Está en las palabras. Y es donde están llevando la guerra a los que de verdad tienen poder. A las palabras. Porque tienen la posibilidad y los medios para convertir que sus palabras tengan sentido. De tal manera que prisión permanente revisable tiene sentido. Cuando algo que es permanente, pues no es revisable. Sí, más bien. Claro, entonces ahí está el juego, que ellos tienen una capacidad de penetración de sus ideas, de sus palabras, retorciendo las que ya existen para decir cosas que no tienen ningún sentido. Y esta es la última batalla, y no lo podemos normalizar las palabras como hace la RAE. Porque no, y por eso la importancia de lo del arte terapéutico, de lo de grupos como el Fliparte o... Pero ahí es donde quería yo llevar. El lenguaje como tienen que usarlo, ¿no? ¿Qué es lo que queréis transmitir desde...? pues una sonrisa, ¿no? En vez de esa tristeza, yo creo, es la sensación que a mí me da. A ver, eso es lo que pretendo con parte alegría, pero no siempre lo consigo. Eso no es porque le hagan las preguntas a ellas, es que si se la haces a cualquier artista es lo mismo. Dice, ¿qué es lo que quieres transmitir? Hombre, lo que quiero transmitir, para eso estoy haciendo esta obra, porque es que es la única manera que tengo yo de expresar. O sea, si te lo pudiera decir en palabras, no haría la... Claro, sí, eso. Eso sí, hay un escritor argentino que habla de eso, ¿no? De que le dicen, ¿qué quieres decir con tu obra? Y dice, pues hay que leerse mi obra. Claro, claro. Porque no, ¿cómo voy a sintetizar todo lo que he dicho con 400 palabras? ¿No? Claro. Con 400 páginas o en tres frases. No hay, es que además es que no hay en sí nada que realmente queramos hablar, o sea, que haya la pretensión de hablar de antemano, no hay una predisposición, no hay, hay total libertad para que cada cual como se sienta se exprese. No, yo me refería en tanto a la forma, no en tanto al fondo, sino a la forma, es decir, cómo se visibiliza eso a los cachos de carne, a los que les importamos una mierda. Bueno, no sé, ¿puedo pedir la palabra? Sí, no era la pregunta para ti. No me puedas contestar porque yo mismo... Te llamas a las 7, es muy bien, no preguntar. En cuanto a la forma, no sé si te refieres en cuanto a la forma, a las formas artísticas de música, poesía, pintura, eso, ¿no? ¿Por qué elegimos ese vehículo? ¿Cuál es la forma? No, ¿cuál de ellas? Quiero decir, cada uno tiene la poesía, otros tienen la pintura... Ah, bueno, pues... Sí, lo he entendido. Susana, por ejemplo, dibuja bastante bien, se le da muy bien lo que es lo gráfico, y a mí se me da un poco mejor a lo mejor jugar con las palabras y escribir rimas o cosas así. También sé tocar un poco la guitarra. Otro compañero que viene también casi siempre que viene con su guitarra y a veces incluso viene con juegos ahí de grabadoras ahí para grabar algunas cosas. Hay un compañero que le encanta recitar y participa en timbas. Hay varias compañeras. Hay otra compañera también que hace poco dio una timba para animar a la gente y dar a conocer el Orgullo Loco que va a ser aquí en Madrid, si no nos equivocamos, el domingo 1 de junio, ¿es? 1 de junio. Sí, y bueno, apuntar, repítenlo. Domingo 1 de junio. Orgullo Loco. Sí, y es, yo qué sé, una de las cosas de las que me gusta decir... Es que hay libertad. No es que me guste decir, es que de verdad, si sigo yendo es porque hay libertad. Porque cuando no voy, nadie me dice, oye, tío, que no has venido. Y cuando voy, pues nadie me hace hacer lo que quiere hacer otro, a no ser que me apetezca, ¿no? Y es un poco, pues, jugar a hacer lo que apetece, lo que sienta bien, ¿no? O sea, os lo que cuidáis, sienta bien. Sí. Os cuidáis. Un poco. Claro, los talleres es un poco eso, tenemos espacio aquí en seco y es reunirnos una vez a la semana, alternos viernes y sábados, y es, cada encuentro es diferente, ¿no? O sea, pues eso, cuando viene Paco, toca la guitarra y igual está todo el rato tocando la guitarra y alguien se anima a recitar un poema suyo y acompañado de su guitarra, por ejemplo, o... Es muy libre, o sea, te apetece pintar, te pones a pintar, lo que vaya surgiendo, ¿no? Y eso... Insisto que los locos son los otros, ¿eh? Seguramente, sí. Dices, la técnica es lo de menos, lo demás claro. Es desfogar, ¿no? Evadirte y en la medida que te salga. Si te sale escribiendo, como pintando... Yo tengo una guitarra, por cierto. Aviso. Es que es una advertencia, que me puedo hacer fuerte. Claro, la tienes ahí mismo. Es una amenaza. sí, total, de la de las chungas, ¿eh? Y encima en directo que ahora funciona. Nos vas a... Oye, una cosa. Con lo del comparte alegría, como luego hay una sección que se llama así... Tampoco por ir no tanto con lo del lenguaje, sino con lo de la pena, ¿no? Parece que reírse o darse un beso en el metro a la gente le resulta más extraño que el hecho de ver discutir una pareja o dos amigos o eso. Sí. Quizás sea porque nos tienen más acostumbrados a eso, a lo malo son las noticias y parece que lo bueno es extraño, ¿no? O es de locos, precisamente, muchas veces. Mira, esta cómo baila, cómo se ríe. Bueno, no sé, hombre, no sería lo normal eso, estar contento en vez de deprimido. Ayer... Estuve viendo un vídeo que, si lo entendí bien, viene a decir algo así como que todos vivimos un poco en lo que imaginamos y a veces lo real queda como lo de fuera, ¿no? Y cuando llega lo real nos sentimos como extrañados. Sí. Viene a decir algo así, si lo entendí bien. Y es cierto que cuando me lo estás diciendo me he acordado de que es que pasa muchas veces. Yo he tenido algo parecido al síndrome del espectador muchas veces. Con situaciones así violentas, ¿no? He tenido la sensación de esto es un teatro, no puede ser. Esto es para que yo me coma la cabeza, no está pasando realmente, ¿no? Y a lo mejor es por eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo ahí ideal, imaginario, que y no nos damos cuenta cuando llegamos a las plazas de todo lo que está pasando, ¿no? En ese momento ahí en las plazas. Pero quizá. Claro, he quedado ahí, que tiene que decir aquí, ¿no? No sé. A ver qué pasa, que se oyen ahí voces. Ah, pues bueno, porque estaba acercándose David, que estaba por ahí con unas personas, perdonad. Oye, ¿cómo se oye de bien, no? Sí, bueno, se oye... Se... Claro, es que dice Jorge de repente, a ver, que hay unas voces... No, es que pensé... David, acá, perdón, pensé que quería intervenir. Lo que estamos en Lleida, tienen aquí ahora todo lo de las municipales y encima, vaya cambio de tercios he hecho. Oye, además no quería. Es verdad, y justo, lo has cogido José, perfecto, iba por ahí. Jolín. Si es que por eso lo que está mal o lo que está enfermo es el sistema, ¿no? Es cómo nos hacen vivir, ¿no? Claro. ¿Cómo no vas a caer malo en un momento dado? Claro, yo me acuerdo en una reunión de Fliparte, porque en Fliparte también hablamos cuando estamos dibujando o haciendo cosas, a veces también hay días que se habla más o ¿no? Y se hablan de cosas. Y recuerdo hablar de esto de los telediarios, ¿no? De la gente de tercera edad que está como atemorizada, viviendo en sus casas, viendo telediarios, escuchando noticias siempre nefastas y truculentas, ¿no? Cuando en realidad los problemas de su edificio y los problemas de sus tres calles en las que se mueva para ir a por el pan o para tal, son otros, ¿no? La aldea en la que vive no es la aldea mediática, sí, ¿no? La aldea mediática, que es una realidad creada artificialmente, claro. Y que si prescindes de ella te das cuenta de que realmente, pues, que la realidad es otra cosa. O sea, y ojo, que me está diciendo David que me estaba pasando con lo de la alegría, dice que la tristeza no es mala. No. Otra cosa es que te la comas solo, ¿no? Hay que, verdaderamente, igual hay que compartirla, pero hay que gestionarla y digerirla. Claro. Muchas veces, porque ¿cómo no vas a estar triste o deprimido o con ansiedad estando como estás, ¿no? En lo que va la línea del programa de hoy, todo entero. Yo estoy de acuerdo con David en eso, porque en realidad todos son estados de ánimo, ¿no? Tanto lo triste como lo alegre, como todos son estados de ánimo. Sí, igual lo raro ahora... Le he puesto el casco, ¿eh? Os lo paso directamente porque ahora le toca un poco, que le tengo ahí breado, para que os oiga un poquitín. Claro, igual yo lo que quería decir es eso, que igual lo raro es precisamente que estamos un poco como por los medios de comunicación o que estamos acostumbrados a recibir una cantidad de violencia en la televisión, por ejemplo, tal, que estamos como un poco inmunizados a las sensaciones, ¿no? A los sentimientos, ¿no? Yo creo, entonces, como luego ver esas realidades de los procesos de vida de las personas en, pues eso, que una persona se echa a llorar o que una persona se echa a reír, en la realidad nos parece raro. Eso también, viene derivado de la victoria del patriarcado, ¿no? O sea, la tristeza es débil, el lloro, el llanto es debilidad, el hombre ganó, la mujer sumisa, por lo tanto, hay que ser fuerte, la fortaleza, ¿no? Y está interiorizado y está generalizado. Por lo tanto, yo te voy a discrepar totalmente. A ver, la rabia también se cicatriza. Los brotes psicóticos también pueden ser, los brotes psicóticos pueden ser rabiosos y también se psiquiatrizan, además de un modo bastante más. Es una enfermedad mental. ¿Eh? Eso es enfermedad, es una patología, eso es una patología. Pero es que patología es un modo de hablar novedoso en esto de la locura, en realidad. Es el estudio de los patos. No, la psiquiatría también se dirige a la salud mental, están las patologías, que es no podemos hacer nada a la sociedad, sino porque es una enfermedad, pero después está lo que sea patologizado. Exacto, ¿no? Que es de la tristeza, no es una patología, es un sentimiento, de la vida. Es algo que tiene la persona, la tristeza, la depresión, los bajones, la alegría, la euforia. Eso es normal, eso no se puede... No es una enfermedad. Claro, un brote psicótico sí que es una patología, sí que es una enfermedad. Pero la rabia es una emoción también. La emoción es un sentimiento. Y la rabia, claro, también. Claro. Yo, si te digo la verdad, no estoy de acuerdo mucho en calificar precisamente, ¿no? Porque es caer incluso en los mismos esquemas de la psiquiatría. El decir, bueno, es que esta persona ha tenido un brote psicótico, es que está enfermo. Yo creo que eso es algo que le puede pasar a cualquiera. O sea, que cualquier persona en un momento dado, si ve las circunstancias que está viviendo, diga, desconecte de la realidad, y eso no implica que sea una, o sea, no implica una enfermedad, sino implica salud, que quieres que te diga que esa mierda no la quieres, joder, es que es así, vale, de fácil, y reacciona. Lo estás diciendo, si no hubiese esa situación no hubieses petado, no hubieses saltado y de brote, ¿verdad? por lo tanto. Claro, si mi abuela pero no hubiera tenido ruedas, no sería una bicicleta. Pero es importante lo que dice, porque cuando vas al médico se te dice que es un aspecto biológico, que en realidad hay un aspecto biológico ahí patógeno, que en realidad se han gastado mucho dinero en intentar demostrar y no han conseguido nunca demostrar de un modo fehaciente, de un modo que no se hayan refutado, ¿no? Mm. Entonces, pues esa es una de las luchas que hay en esto de la psiquiatría. ¿El qué tiene más peso, lo social o lo biológico individual? En general, en salud mental. Yo soy, trabajo llevo 12 años en salud mental. Yo soy hecho de enfermería y soy... Y activista de Mariola en Movimiento. Activista de Mariola en Movimiento y además soy familiar directo de una persona que... ¿Le veis bien que tengo...? Sí. O ella o él, lo que sea, chique asume, te he reconocido y normalizado que es una enfermedad mental, ¿no? Sí. Yo puedo hablar, claro, tengo toques también de como profesional y por eso también distingo bastante lo que es una patología biológica y un brote puede saltar o no puede saltar, incluso pueden venir derivados de sustancias tóxicas, ¿no? De una seta alucinógena, tú estás teniendo ahí una reacción patológica derivada de una sustancia que te está haciendo tener un delirio. Pero también la puedes tener de derivada de la incomprensión, por ejemplo. Claro, de sentirte solo. Anda, que estamos entrando en una polémica fuerte, ¿eh? Estaba pensando yo, vamos a buscar un momentito para hacer un descansito, pero no veo llegar ese momento, ¿eh? Más bien veo que vamos a seguir. Es que, bueno... A ver, venga, Susana. Quería puntualizar una cosa, porque, claro, eso hay mucha gente que precisamente por eso, ¿no? En el momento en el que peta, ¿no? En el momento en el que tiene un delirio, si no conoce, yo qué sé, ya que has dicho tú que eres profesional y demás, bueno, yo tengo estudios, soy licenciada en biología, en la especialidad de neurobiología. Esto lo hice antes de tener el brote psicótico. Aunque esa desregulación neuroquímica se haya dado en el cerebro, no significa que sea el origen, ¿sabes? El origen de lo que le ha pasado a esa persona pueden ser tanto sustancias que desregulen la neuroquímica cerebral, ya no solo sustancias, sino también... circunstancias de vida, circunstancias estresantes, etc. Hay mucha gente que si no llega a comprender que todo esto que le está pasando en su cabeza viene de un conjunto de variables muy difíciles de procesar, vea una explicación a lo que le está pasando como una enfermedad, ¿no? Susana. Es mucho más difícil normalizarlo. Joder, que viene Susana. Yo te quiero hacer una pregunta que siempre se le hago a los pacientes que me dicen, yo estoy loco o loca. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la locura? Bueno, pues esa era la... Susana, he dicho, ¿eh? No, Marta. Que ese es el programa, que es la locura. Ya, pero todavía seguimos dirigiendo el programa desde Madrid. Cuando sea al revés, pues ya hablaremos. Pero la locura ya llevamos tiempo discutiéndola. Jorge va a seguir con la tertulia. El mundo está hecho de la locura. Yo soy básico, porque... No, es que quería reconducirle el programa hacia donde quieras, porque se había ido ya habíamos hablado de la locura habíamos llegado a la conclusión. Creo que la polémica es buena y es sana, nos ayuda a profundizar, a lo mejor no en algunas personas no hemos pensado suficientemente sobre los temas. Yo mismo personalmente llevo varios meses que estoy pasando una situación de ansiedad. Me estáis a mí de alguna forma removiendo las cosas que a mí me han venido a la mente cuando yo me echo las preguntas, qué es lo que me la provoca, qué es, puede ser esto, puede ser lo otro, me salían un montón de posibilidades, pero ¿cuál es la frontera? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? O sea, ¿dónde está la frontera entre esa angustia que yo he sufrido y todavía la no canto? No la hay, ¿no? Además, la frontera. Es la soledad. Y cosas más cuando estáis hablando de brote psicótico, porque desde luego cuando estás en una sensación así, puedes llegar a pensar en suicidarte, ¿no? Sí, de entonces, todo. Claro, eso eso sí, es un brote, o sea, si te suicidas no es que te ha dado un brote psicótico, ¿qué te ha pasado? No sé, es también lo que decía ella es antes. Es complejo. Ponerle una etiqueta es complicado. Claro. No hay esa claro. frontera, esa línea divisoria es imaginaria. Pasas de un lado para otro, es un sentimiento, exactamente. Sí, no sé si hay quien la define como una persona loca o un brote psicótico. Es una respuesta natural de una persona que se ha visto en una situación vital muy compleja, muy complicada, claro. de mucho estrés. Claro. ¿No? Muy buena definición. Algo así dice. Dice David, entonces yo estoy loco. Dice, y yo. Insisto que la sociedad en su conjunto está absolutamente loca. Son los locos lo único que lo saben. Sí. Bueno, pues vamos a tomar un descansito. En el descansito. Oye, pero y qué agradecidas estamos los dos, que este fin de semana ha sido muy intenso y esto era muy necesario. Qué conversación más buena. Vale, Marta, ahora nos vas a contar. Ahora vas a tener ocasión, porque no te despido, Ahora vas a tener ocasión de contarnos algo del fin de semana. Vamos a hacer un descansito. En el descansito vamos a reflexionar si seguimos hablando de lo mismo o se nos ha acabado el tiempo o qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, venga. Pues ahí a la imaginación del César, los minutos musicales. Venga. Abre la puerta, saca tu loco a pasear. Abre la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Arenas movedizas pisando suelos de hormigón. Somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón. Somos la alerta de la intuición. Somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la. Historia sonada, somos un rincón del jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Thank you.

y se ha comprometido con la hija del tendero. Y la lleva en montacasa, el grama 50. A miradas hambrientas, el yonki de los 80. El gorrilla, el tonto del runner, la dependienta. Recientemente despedida, un jefe ingrato. No tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos. El vendedor de cupones, la loca de los gatos. Los ojos como platos, la realidad agobia. Y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias y así sin darnos cuenta la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada. Solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a penar de fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, aceptar. No vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo. Gracias, César, por las músicas que nos pones. Y bueno, lo que hemos hablado, que se habían quedado las compas por contarnos cosas sobre sus proyectos, era, ¿no? Y vamos a cerrar con ello ya, o sea, vamos a hablar un poquito más y ya vamos a pasar a la sección de Ricardo y mía, que la parimos juntos, de Comparte Alegría. Bueno, sí, igual nos hemos alargado ahí un poquillo en el debate. No, estaba pero... interesante y era de profundizar más, la verdad. Sí, pero sí, bueno. No, es para realmente hacer programas enteros, pero estaría bien cuando hagáis vuestro programa porque tenéis para hacer un buen montón de programas. Hay que hacer más de uno. Sí. En ello estamos. Y disculpas ahora, Sol, por los retrasos y las cosas, bueno. Porque como todos estamos con el piloto todavía... Pues, que ya estamos en directo. Bueno, que estamos en directo ya. Y bueno. Y la hora, que eso queda muy bien. Las 18:48 en Madrid. ¡Guau! 17 y pico por ahí, por otros lares. ¿Tenéis la misma hora allí? ¡Guau! Encima en la terraza. Yo sé que están en Cataluña. ¡Chaval! Lo flipas en directo, negro. Yo me alegro, si hay que acortar secciones, gitanos oído al dato hoy, no hay ningún problema, sí, porque mamá. Era para estar oído al dato con la tertulia de hoy, así que, y que vengan muchas más. Bueno, por contándos. Cierto, lo del piloto, para saber cuándo sale o cuándo lo podemos oír, y eso es bueno, eso es mantener ahí la vidilla para los próximos que hagáis. Ya salió, sí, me parece que ya está subido en la web de Agora Sol. Y bueno, igual no alargarnos más, ¿no? Sobre todo remarcar que el día 1 de junio es la celebración del Orgullo Loco, como una manera de... Pues se celebró el año pasado por primera vez y este año se vuelve a celebrar este día aquí en Madrid porque, bueno, una manera de reivindicar la locura, ¿no? De reivindicar la palabra, visibilizar los problemas a los que estamos sometidos las personas que pasamos por los servicios de salud mental y que muchas gracias por la invitación y por la charla, pero ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Pero antes de acabar, aparte de que los eches y ya los quiera recoger después de un breve, tenéis que explicarnos qué vais a hacer en el Día del Orgullo, loco. No explicáis. Ya quieres ir. Pues primero déjales que te expliquen. ¿Qué van a hacer? Pues para eso yo creo que lo mejor sería que, si os parece bien, hablemos con las personas que están más metidas en esto del Orgullo Loco y ellas mismas vengan aquí, ser antes del 1 de junio y os cuente. A ver, sí, para anunciarlo, porque si no ya me dirán si ha sido después. Porque ellas sabrán mejor. Mierda de fiesta, sé, ¿no? Sé que hay varias cosas, sé que se está contando con actuaciones y tal, y va a haber varias cosas, pero... Muy bien. Que vengan ellas mejor y os cuenten. Sí, porque... Vale. Vaya. Oye, si queréis el mismo domingo de antes o cuando a ellas les venga bien, cuenta con ello. Ahora mismo, ya sabes, Telegram es rápido y para estas cosas viene bien. ¡Nos escuchan en directo! Bueno, mejor que ya nos ha hecho mucha alegría a todos. Ahora compártela es que, tuya. Ricardo está entrando en trance. Está entrando en trance. Porque no problema. Las 7 menos 10 de la tarde en Madrid. Os quiero mucho, perdonad, que como no os veo, pues nos hemos hecho fuertes. Nos hemos liado. Lo de Barna y todo lo demás, si queréis lo dejamos para otro domingo, que tenemos muchos más. Y los de Flipar, los domingos. Bueno, vale, lo contaré yo un poco de todas formas por encima, porque me he estado viendo esta mañana la grabación, no... La parte de la mañana, guay. Bueno, es una grabación, no es la que tú has hecho, ¿no? Es otra grabación distinta. Yo he grabado más sui generis la tarde, algunos cortes de voz a compañeros y compañeras de ahí de diferentes territorios. Y la mañana lo ha grabado un compañero que es Rafa, que están en un canal YouTube que han hecho para la Marea Básica de San Vicente del Sord, de los huertos. Y nada, está estupendamente grabado, ha estado grabando toda la presentación y todos los movimientos. Sí, que sí, yo he estado oyendo la presentación y luego un montón de intervenciones musicales, poéticas, de todo tipo. Me ha gustado mucho la introducción y cuando han intervenido los movimientos. Pero bueno, como bien dices, vamos a tener... tiempo de comentar esto más en profundidad. Vamos y lo darle... tenéis, además que queda parte pendiente, ¿eh? Exacto, que se queda ahí también exacto. Como lo del piloto, para dejaros ahí la miel en los labios. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, para los radioyentes, de lo que se trata es de que se ha inaugurado en San Vicente un centro social, que es un centro social que es de la Marea Básica, pero que es de todo el movimiento de parados y precarios de todo el Baix Llobregat. Y bueno, que estamos seguros que va a ser un centro neurálgico, un polo de atracción y bueno, y todo. Ahora que estábamos abajo hablando de básicamente precarias y tal, y yo creo que había que introducir el tema de Isabel Pantoja y compartir el tema de Isabel Pantoja. Sí, el mundo de la cultura que está muy mal, que Isabel Pantoja... Sí. No me digas que iba a compartir alegría hoy con Isabel Pantoja, ¿eh? No, son cosas de las que se preocupa Ricardo. No, pues es que es lo que estaba pensando, que meterlo en la sección comparte alegría no tenía mucho sentido, que tenía sentido meterlo en la sección básicamente precarias, porque mira cómo está la situación, que Isabel Pantoja se tiene que tirar de un helicóptero por dinero. Bueno, al final eso que al final lo que quiere decir que le llega a todo el mundo el yugo, ¿no? De la precariedad. Efectivamente, además, por lo que me he cruzado ahí en la televisión y tal, o sea, el lenguaje carcelario, no solamente verbal, sino gestual, de Isabel Pantoja, oye, de verdad, es una precaria más. Se ha sentado bien su paso. Pues. Es una precaria más, macho, tenemos que incluirla en nuestro grupo, vale, macho. Vale. No es una rica ahí, famosa ahí en su cantora. No, es una básicamente precaria, Marta. Bueno, si hay que verlo así, ya sabes que somos inclusivas, ¿no? Pero lo que quiere decir es que nos han llevado una miseria tal, Ricardo, pero no lo encaja. ¿Eh? No lo encaja. Sí, claro que sí, no que encaja, eso no. Le cae a cualquiera, ¿no? Al final el derecho a no morirse lo tiene que tener cualquiera, hasta el que ha vivido como... A la como sociedad entera nos han llevado una miseria tal que la Pantoja se tira de un helicóptero por pasta, de verdad. Mira la pobre, ¿no te da pena? Oye, yo por pasta también me tiro de un helicóptero. Ah, bueno, pero ella se tira por pasta de verdad. Tú te dirías, pues, ¿por cuánto te tirarías tú? Yo, por poco dinero. Por poco. Bueno, pues ella por más. Lo que sí que yo sé que tiene como la cosa de lo gracioso, ¿no? Y es precaria y tal, pero es bastante triste, ¿no? Lo de los reality, sea los famosos o cuando hacen el hermano con los que no son famosos y demás, el volumen de audiencia que pueden llegar a tener. Cuando ya se vive en uno, ¿no? Muchas veces es un poco penoso. Es decir, se ve mucho más eso que noticias o programas que deberían de ser emitidos con más normalidad, en el que cuenten cosas pues como los grupos de compañeras que están hoy allí en el programa, o lo que hacen las asambleas de la vivienda, ¿verdad? Tal. Y lo que te ponen es esto, sí. Y encima es que tienen millones de audiencia a ver saltar a esta señora de un helicóptero. Sí. Entonces ya me conoce Richie que si no lo digo reviento, porque es que me toca la fibra. Es decir, que vale que pues es sí. Que quería tocarte la fibra y ya no sabía. Por supuesto el derecho que tú quieras, pero no me parece tan poco relevante. Para nosotros hoy sí, porque es la gota ácida, ¿no? Que pones. Claro. Pero oye, es muchísimo tiempo el que se le dedica al paquirrín. con lo que apremia, ¿no? Claro, y mientras tanto muchos problemas sociales totalmente silenciados, ¿no? Y sí, al otro lado... Claro. Yo me conformaría que hubiera una cadena de televisión donde se pudiera tratar estos temas y se pudieran ver estas cosas, porque solo una hay que tuviera, apoyar un canal básico, claro, si es de televisión. Tendrías la posibilidad de elegirlo, porque si no tienes la posibilidad de elegirlo, pues entonces... No, es el reality show de los que cantan, de los que viven juntos, de los Beats, no sé, yo creo que también un poco lo miráis con malos ojos, que quieres que te diga, quiero decir. El Marca siempre va a ganar, ¿no? ¿El Marca del periódico? Sí. O sea... ¿A ganar audiencia, quieres decir? Claro, o sea, la gente que lee eso a prensa... A ver, Isabel Pantoja es Marca, Isabel prensa... Pantoja está facturando porque hablemos de ella, vamos a dejar de hablar de ella. Esa claro. es la cuestión, ¿sabes? El Marca es una marca, Isabel Pantoja es una marca personal. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues que haga lo que quiera, pues si es una marca personal, pues ella podrá negociar, ¿sabes? ¿Entiendes? Esa es su realidad, más que la precariedad. Ella lucha por subir a un avión y hay gente que lucha por pasear por la calle, esa es la cuestión. Me parece a mí, ¿no? Sí, está claro. Lo único que pasa es que iba la reflexión de como sociedad, en su conjunto, hacia dónde, a la miseria a la que nos han llevado. Vamos a peor, claro. Pero miseria intelectual, a lo mejor, bueno, ¿no? Y por eso la gente consume miseria intelectual. O sea, te llevan a la miseria intelectual y es lo que quieres. También por lo que digo, porque no tiene posibilidades de elegir muchas veces. Que eso no... Ojo, sí, económica, económica también, pero... Basta, sí, no. Fíjate lo de ya que me quito de la Pantoja por cambiar del tema, pero mira a Lourdes Angarín, o sea, en realidad está libre, está en Suiza, lo hemos pagado y no pasa nada. Es decir, y además lo pone, no se cuenta, se omite, hay ciertas cosas que ya que es una provocación al resto de los mortales, coño. Y ahí retomo el tema de la rabia. ¿Esto no genera indignación? Claro. Y la indignación no se tiene que expresar con rabia. Quien responde a esto con rabia, ¿está justificado que se le considere enfermo? Por eso, yo creo que no... Volvemos a lo del arte, sí, pero se puede canalizar la rabia en ese tipo de protestas diferentes. No se tiene por qué canalizar la rabia en la violencia necesariamente, claro que no. Buscar canales para transmitir, ¿no? De verdad que pensáis que esos hijos de puta con abrazos que nos damos y con arte les vamos a cambiar el corazón, vamos a tocar el corazón, que son unas malas personas más egoístas que la madre que los parió. Bueno, en eso de canalizar bien la rabia el 15M sabe mucho y yo lo he conocido con él, es decir, en esos años, de qué manera se resiste, pero de forma siempre resiliente, ¿no? Hay resistente solo, ¿no? No sé cómo explicarme mejor. ¡Jorge, ayuda! Si es que no hay mucho... no te puede ayudar aquí, Jorge, te acorralo ahí un poco, quiero decir. O sea, si no tienes pasta, pues estás jodido. No tienes opciones. ¿No? ¡Jorge! Mira, yo creo que este hombre se ha salido ya de los cauces. Yo quiero que meta baza porque verdaderamente eso, el 15M y ese activismo, esa indignación es lo que sí que nos mantiene una sonrisilla. Y Richie es ácido y es sarcástico, pero está en la acampada por algo y es por eso. Hombre, claro, es que es la acampada, que propiamente. Sí. Yo ayer me acerqué ahí porque vi su foto y digo, ahí va, está ahí Ricardo, eso es que hay acampada. Sí, bueno, estamos ahí acampando porque, claro, al final no nos van a hacer ni puto caso probablemente, pero creemos que es importante que al menos haya alguien indignado, ¿sabes? Y esa rabia, esa indignación genera rabia, es indiscutible. Y si no canalizamos esa rabia adecuadamente, la transformamos en impotencia. Sí. Y esa impotencia hay que vencerla. Te voy a hacer una pregunta, una rabia constructiva. Es que ese es complicado, ese es un tema de la locura, sí, existencial. Una rabia puramente... Es decir, la rabia la provocamos en las demás y la que nos provocan en nosotros, ¿cómo la gestionamos para transformarla en algo positivo? Con Comparte Alegría es lo que pretendí hacer, quiero decir, tenemos este rollo ahí un poco negativo, ¿no? Y tratar de transformar lo negativo en positivo es lo complicado, pero por eso esta sección. Es un arte, vale, es una sección. Vamos a entrar con la vamos a compartir la alegría. Contagiar alegría, mira, es fácil si hubierais estado en la inauguración del local de Barcelona, fíjate. Porque ahí, vamos, gente que todavía no se ni se pensaba ni que existían como movimiento, hasta pequeñito, hasta el más pequeñito de la comarca del Bajo Llobregat ha estado allí. Sí, sí, vamos, y... ¡Epidemia de acampadas! ¿Qué dice aquel? Yo, la gente, la pereza, vencer la pereza yo creo que es más difícil que... Bueno, y una vez sales de la línea de confort, de la zona de confort, se acabó ya, ya de todo para allá es campo, paño, como diría que ya se puede después. Pero la humanidad nunca ha estado tan cómoda, Marta. Bueno, no, pero cada vez está más incómoda, lo estamos viendo y dices, esto me voy a pasar. Que somos 9.000 millones de habitantes. Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque no hace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Con la muerte es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz, porque creo que mi patria necesita dignidad, por el Chile para todos. Vamos a decir que no. ¡Ale! Bueno, que ya sabéis, en esta sección Compartiendo Alegría, pues tratamos de transformar la realidad, lo malo, en algo positivo. A veces lo conseguimos con más éxito y otras veces con menos éxito. O en esta semana pues vamos a acordarnos pues de los irreductibles galos que están haciendo en Francia la revolución más grande desde la primera intrépida revolución francesa. Como pasaba en aquellos entonces, había una cordón informativo que nos impedía a los españoles escuchar las ideas ilustradas que venían desde Francia. Que sí, mujer, que sí, Marta. Y ahora mismo pasa exactamente lo mismo. Sí, tenemos esta manía de repetir la historia. Y es curioso, ¿no? Porque la historia de España, cuando un ciclo se agota, está cargado de sangre. La verdad que parece mentira, de verdad que parece mentira que la gente, o sea, que en estos tiempos de la globalización, de los medios de comunicación masivos de todo tipo, diversificados, internet, no sé cuándo, no sé qué, que se consiga silenciar acontecimientos tan tan tremendos como los que se están viviendo allí. Es brutal, es brutal. Antes hablábamos de los medios de comunicación y que la gente veía las noticias, los abuelitos en sus casas. Pero es que los abuelitos en sus casas y los no abuelitos en sus casas quieren ver esa mierda, ese sufrimiento. Pero no todos, yo espero que no todos. Quieren verlo, porque nadie les obliga a encender el botón y a poner el on. Entonces quieren ver esa mierda para que ellos sentirse que no están tan jodidos como esos. Y eso le reconforta en su mierda. Si no hacen eso, caen en el aburrimiento, claro. más atrás. Eso es peor todavía. Quiere decir que estamos tan aburridos que estamos comiendo mierda de la tele en vez de vivir la vida. Pues sí. Bueno, pues entonces insisto que los locos son los que no lo saben. Bueno, estábamos tratando de compartir alegría y nos hemos puesto otra vez trascendentales. Me he reído solo, me he reído. No, pero verdaderamente sí la comparto de su manera, y sacar la alegría de donde empieza es complicadillo. Ah, bueno. Yo quería compartir esta semana la alegría con una cosa que pasó ayer. Fue un acontecimiento histórico, ¿no? Que no pasaba, yo creo, que desde el 36 o del 39, una cosa así. 1900, digo. Un autobús haciendo una barricada en la Gran Vía de Madrid. Bueno, esto, ¿dónde está la foto? Hay que compartirla, tiene que hacerse viral. Está en todas las redes sociales. Pero ayer, yo cuando lo he visto pensé, esto es en otra Gran Vía, debe de ser de otro país, de Barcelona. Yo pensaba, ¿será? ¿Tendrá Barcelona Gran Vía? Lo que no me conseguía. Madrid la barricada de un autobús. Tratando de reconocer las imágenes. En la Marcha Mundial de la Marihuana, ayer pusimos un autobús como una barricada, cortando la Gran Vía a la altura de la Plaza de España. Oye, estuvo un montón de gente. Mira, la Asociación Canábica, de Dignidad Canábica de Valladolid, que nos estuvo ayudando, de hecho, en la marcha, lo sabe, bueno, lo hemos contado en algún programa. Dignidad Canábica, qué bueno. Sí, sí, sí. Estuvo allí y el Canabicuni, sí, son personas que dicen, mira, hasta no sacan un poco ni sus pancartas para que el lema de por lo que vas, ¿no? Lo de la renta básica y la precariedad no se desdibuje, pero han estado ahí y han puesto mucha, hasta dinero para que llegáramos. El año pasado a Madrid. ¿Cómo fue que entraron? ¿En dónde fue que entraron con la pancarta esta del porrito no es delito? El porrito no es delito, sí, se la pintamos entre todas en una de las noches porque, joder, llevaban en su furgo todas nuestras mochilas en muchas de las etapas, por eso te digo, y con una humildad y con un tal que, mira, os estáis enterando hoy y no han figurado en ningún sitio ni nada. Sí, sí. Precisamente por lo que pudiera pasar, ¿no? Como íbamos hacia el Congreso y ya sabes, son muy buena gente y desde aquí vamos, ojalá que haya salido estupendísima. Si me dice lo del autobús, mira, emocionadita me hallo. Pues es que ayer la Puerta del Sol estaba a media tarde, aparte de que hacía un sol digno del nombre de la plaza, pero estaba con estaba en ese momento saliendo la marcha de la marihuana. Mm. Estaba al mismo tiempo la concentración del 15M intentando contactar con los chalecos amarillos. Mm. Había una serie de carpas de comercio justo, no sé qué. Y luego lo de la Ingo por la noche, ¿no? La Ingobernable. Sí, y luego además la gente que inevitablemente pasa por allí, que son miles de millones de personas todo el rato. O sea que ahí hay, es complicada esta lucha, porque ahora pedimos regulación, unos piden regulación, pero al final es lo que ya habíamos hablado, yo creo que en algún programa. Unos pocos se van a hacer súper ricos y van a joder a la mayoría, como siempre. Como hicieron con el tabaco, igual. Y vamos a repetir la misma historia. Pero bueno, el caso es que ayer fue un día de reivindicación en la que por unas horas en Madrid, en la Gran Vía, se olieron buenos humos de la combustión de la marihuana y no malos humos de la combustión de la gasolina. Entonces, esas par de horas en el corazón de Madrid, espero que sigan sembrando alegría. En cuanto a otro tema que ya un poco ya complicado, que me querían recordar aquí los compañeros, que ya tras las elecciones, pues ya sabemos el número total de franquistas que están en España todavía, señoras y señores. 2.700.000 franquistas todavía. Y bueno, ha llegado un erudito, a ver cómo se posiciona esto. Ay, sí. Sí, porque hay que recoger estas declaraciones en voz, porque, madre mía, le han llamado la atención a José. Y claro, atención, que Franco resucita, salga vivo y sea nuestro caudillo. ¿Quién ha dicho esto, Marta? ¿Marta? Le pongo varias caritas ahora mismo, ¿eh? ¿Quién ha dicho esto? No sé, ¿quién ha sido? Estoy en vez de con los pastores ahora mismo. Fabio McNamara. Madre mía, pues no había pensado en él, ¿eh? Ya, que no, ¿eh? Bueno, el caso es que tenemos 2.700.000 franquistas y ¿qué vamos a hacer? Porque esta gente que por las buenas no entiende las buenas palabras. Repetir la historia, joder, qué jarta de sangre, de verdad. Entonces, no sé qué vamos a hacer, Marta, ¿tú qué te recomiendas? Yo recomiendo pensar que ese dato no es no que no sea real, podrían ser muchos más de los que no lo dicen o muchos que lo dicen que ni son conscientes. Es más, me acojo a la frase que me acojo siempre de hay que matar al fascista que llevamos dentro cada mañana. Hasta la persona que se pueda considerar más de izquierdas tiene que rearmarse y darse cuenta de que tiene ciertas inercias que tienen que ver con eso, ¿no? Volvemos a las etiquetas. Tampoco se las voy a poner a ellos, ni las voy a cifrar en números, fíjate. Creo que son, o sea, pueden retornar al redil del raciocinio, Ricardo. ¿Cómo me explico mejor eso? Pero si es que no tienen corazón, ¿cómo van a entrar en el raciocinio? No estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay gente que lo puede tener duro, o dormido, o intoxicado. Pero todo el mundo, por eso te digo, debemos revisarnos cada mañana y a lo mejor en un momento dado, pues llegase a despertar, ¿no? ¿Por qué no va a llegar? Yo insisto en la violencia que reciben los locos. Entonces que la cree. Y los medios. Y todo. Todo es la política del miedo. Entonces, hoy que vienen los malos, que vienen los malos. Es que coño, es que vienen los malos. Si cuando vienen los malos, joder, que vienen los malos. Vienen los malos, hay que decirlo también. ¿Qué quieres que te diga? Es que es mejor además saberlo. Perdonadme, si tú sabes que vienen los malos, puedes intentar algo. Me encanta revolucionaros. Si no lo sabes... Me encanta revolucionaros, pero escuchadme una cosa. Os digo eso porque es lo que ha hecho la izquierda con una campaña electoral que ha dado la victoria total al PSOE. Y es mi opinión, mi sentimiento y tengo derecho a expresarlo. Y que vienen los malos. Claro. Vienen los malos, toma, mayoría absoluta para gente que no es de izquierda. Y que ya lo ha demostrado que la S y la O se les cayó hace tiempo. Y no da lo mismo. Porque vienen los malos. A eso me refiero. Entonces... Hemos hecho bien levantando que esa gente está ahí, que eso tal está, pero tampoco darles propaganda, ¿no?, ni publicidad, porque mira lo que pasa luego, que viene el tío Paco con las rebajas. Así que a UPA sale cosas amarillos, pero abajo la política del miedo. Ya lo sabes que yo por donde voy siempre por ahí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo único que pasa es que hay que conocer al enemigo y ver lo que han hecho en el pasado y que esta enfermedad está resurgiendo. Y esto, claro. Bueno, a lo mejor también el antídoto, ¿no? Porque hay el antídoto también es... Exactamente, vamos, y eso es lo que está fomentando el 15M, ese octavo aniversario, ese saludo fraternal, ¿no? Hermana, un país con otro. Eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que, no, que es tiene que salir. Es que lo bonito que tiene lo del 15M y lo de los chalecos amarillos es esta coincidencia que ha habido en cuanto a la reivindicación de la democracia directa. En cuanto al tema... Es que la solución es única, quiero decir. Nosotros recibimos unas leyes que no tenemos ni voz, ni voto, ni nada. Somos nada más que esclavos de ellas. Entonces, ¿qué menos que tener voz? ¿Qué menos? Y qué menos que poder expresarla y que cuente, ¿no? ¿Qué menos que... ¿Qué cabrones somos? Claro. No, pero que es muy bonita. Ayer por la noche yo me acerqué a la acampada. Bueno, la verdad es que en ese momento la acampada eran dos personas, buenos amigos nuestros, Megatubo y Richie. Pero se acercaba la gente, que por cierto, el día 14, el día anterior al 15, claro, el 14, pues ese día, dentro de los actos del 15M, es el día del medio ambiente, la gente que se acercaba eran gente de Extinción Rebelión. Que están de hecho, cuando todo esto que has contado del autobús de la Gran Vía, yo no sé si la gente de Extinción Rebelión no han hecho cosa parecida, ¿eh? Porque han estado haciendo simulacros de gente que caía a consecuencia del desastre climático y todo esto. Sí, ese tipo de performance. Performance. Y bueno, digo, a ver si va a ser esto, ¿no? Es una forma de visibilizar, de activismo total, porque visibilizan esa situación con sangre, esta cosa de armas que están haciendo. Bueno, que también está la feria de armas. Por eso, ahí es a donde iba, que hace poco, ¿no? Que unos chavales... son estos mismos días la feria de armas. No, lo que quiero decir que es que, no sé si fue el año pasado o el anterior, que unos se pusieron como con sangre. Sí, y les han metido... Sí, eso fue el año pasado, sí, sí. Y les han metido la ley Mordaza por encima. Sí. Bueno, pues lo que comentaba era que se acercaban allí a hablar con nosotros... Y pequeños grupos, y era curioso, pues se acercaba una gente, luego al cabo de un rato otro, y estábamos allí en una especie de conversación política, ¿no? Sí. Sobre este tema que decía Ricardo, sobre la capacidad que podemos tener de intervenir y de decidir, ¿no? Como porque es que, claro, es que no, además es que hay unas fotos, están allí puestos los paneles de una especie de exposición que antes estaba en el Gobernable, que se ha llevado ya Sol, fotográfica de la historia del 15M en fotografías, ¿no? Claro, esas fotos de indignación. Sí, pero a mí sobre todo me llamaba, había algunas que yo las veía, como no paramos de salir y de entrar de las campañas electorales y campañas electorales, pues hay unas que dice, vota y calla, ¿eh? La verdad es que no sé qué conjunción de astros. No respires. Solo vota y calla. No sé qué astros se conjugaron ahí para que la gente expresara con palabras y carteles lo que sentía, ¿no? Y esas ideas tan claras, tan concisas. Es que eran unos lemas que es que cuando hay gente que o sea, parece como... Canovios, ¿no? Sí, sí, que uno dice, ¿cómo estoy? Como unos lemas así tan claros y tan... que reflejan tan bien y tan fielmente lo que realmente lo que sucede, pues ¿cómo se pueden dejar atrás? O sea, ¿cómo puede haber gente que los haya olvidado? Porque es que al mismo tiempo estás viendo unas concentraciones de toda la Puerta del Sol llena, pero bien llena. O sea, bueno, que no se podía mover allí un alfiler en esas concentraciones. Ahí quería yo invitarte a esta reflexión. Decía Jovellanos que en las plazas es donde hay pobreza, que en el campo es donde está la riqueza, que en las plazas de las ciudades es donde hay pobreza. Entonces sí que hay mucha gente, pero hay millones de pobres, millones. ¿Qué hay más pobre que pasar un domingo comprando? ¿No tienes tiempo en toda la semana para comprar que tienes que comprar un domingo? Pues sí, muchas veces lo he pensado también eso. O sea, no solamente pobre económicamente. Joder, el día que tienes para... Para un día que tienes que descansar, tienes que hacer cosas. Qué puta vida miserable lleva. Un puto pobre, como todos los demás. Lo único que pasa es que a lo mejor vas con una bolsa que quieres disimular. Bueno, igual somos tan pobres tanto de conciencia como en tiempo, como en todo. Y hasta el día que se supone que tendrías que descansar y la persona que está trabajando para cobrarte y todo lo demás, pues no lo asocias, ¿no? Es la dinámica de la inmediatez esta de no me llega el tiempo, no tal. Pues fíjate, pues habiendo currado toda la semana encima, vas el domingo. Sí, no, habiendo currado toda la semana encima, el fin de semana, claro, tienes que emplearlo en ir primero a comprar la comida, a lo mejor a no sé dónde. Bueno, pero ya quien va al centro no va tanto a comprar la comida, sino va a comprar cosas absolutamente innecesarias. Absolutamente. Es un mal que es de la gente que trabaja y de la que no la falta de tiempo, aunque luego tiren el tiempo y... no lo inviertas bien o no lo gestiones bien, siempre vamos como muy deprisa, ¿no? Era todo para ayer. Claro, y está la locura ya total absoluta, trabajar para gastar dinero para cosas que no necesitas. O sea, ese es el ciclo que nos ha llevado a la crisis tan profunda que vive el planeta y por la que se están revelando esta pues gente, es que, ¿no? Es un triángulo. Es un círculo vicioso. Es un triángulo que es... por un lado trabajo, hipertrabajo. De ahí recibes y entonces vas a hiperconsumo, ¿no? Y entonces para que todo esto funcione necesitas el tercer punto, que es hiperproducción. Hiperproducción, hipertrabajo, hiperconsumo. Y el planeta no lo aguanta, no lo resiste ya. Ya no lo resiste. Pero más allá de que lo resista o no, es el planeta que estamos dejando a las futuras generaciones. Pues eso. ¿Por eso que estoy diciendo yo? No, ya, pero que lo que quiero decir que más allá de eso, si es que va a haber futuras generaciones. A ver, mientras que... Porque, algunos artículos he leído, no muchos, pero algunos, en los que que se comenta de la posibilidad de la extinción de la especie humana. Estamos viviendo la cuarta o la sexta extinción de especies y están desapareciendo montones de especies. Ya también es un poco presuntuoso pensar, sí, se van a extinguir no sé cuántos millones de especies, pero la nuestra, pues a costa, aunque sea a costa de que se extingan todas las demás, se va... Bueno, vamos a ver, ojalá que no. No sé qué decirte. Ay, bueno... Bueno, todo es un equilibrio, ¿no? Es un poco arriesgado pensar eso. De hecho, ya se están viendo problemas, ¿no? En el ganado, en los cultivos. Sí, yo he estado durante el fin de semana pasado, aparte de que fue el encuentro estatal de la marea básica, estuve con unos amigos que viven en el campo, allí en Asturias. Y desde luego, uno de ellos, que es apicultor y tiene un montón de colmenas, se le van muriendo las abejas, no hay manera de explicarlo. De repente una colmena ya está vacía. Bueno, hay una cosa que es la avispa asiática o no sé qué, que se las come. Pero bueno, hay un montón de cosas que... Una serie de síntomas, pero vamos. Y bueno, luego hay un topo que se come las raíces de los manzanos. ¿Ves? Hay un manzano caído. Pero bueno... Oye. Perdonar, que es que tengo, había sacado para Ricardo, era por la sección esta cuando he empezado con la ultraderecha y no quiero retomarla, pero era una broma, que nos la han mandado por la por el Twitter y es una oferta de trabajo, ¿vale? Entonces, vale, para vale. Todos, tiene también que ver con esto, con lo ecológico, dice, se necesitan 25 ultraderechistas para recoger melones, pago 400 euros mes, 12 horas al día, soy patriota, no quiero contratar inmigrantes, gracias. Es de tontería, no era para vosotros, como estaba con eso, bueno, por cómo está el patio, ¿no? Yo solo que sepáis que aquí en Lleida, en los veranos, lo que llaman los temporeros, viene un montón de gente, tanto de dentro como de fuera de Lleida, de España, inmigrantes y no inmigrantes, y a lo mejor el jornal de la hora debajo del sol y tal no llega nunca a los 5 euros, si llega, pagándose ellos el autobús y demás, que es decir, no fomentamos tampoco un tipo de producción que sea... ¿cómo se dice? Que sea... sostenible. Esto, gracias. Que sea sostenible, ni que sea ecológica, todo lo contrario, es que vamos a una cantidad de producción que ni siquiera nos lo comemos. Fabricamos muchos más móviles de los que podemos comprar, de hecho, por eso se nos rompen. Lo de la obsolescencia está programada, ¿no? Claro, porque tienen que seguirlos vendiendo. El otro día creo que oí que los alimentos que nos llegan a las mesas recorren de media unos 5.000 kilómetros. Sí. Es que esto es un problema muy, muy, muy complejo. Cada y día... a 5 kilómetros de aquí les pasa lo mismo. Los costes de transporte a nivel mundial han bajado muchísimo y siguen bajando. La verdad es que algunos puntos de la industria han llegado a unos niveles de eficiencia brutales. Traer una mierda desde China no cuesta nada, porque nos traen todo y entonces meterle una mierdecica más pues no cuesta nada. Y entonces es complicado. No sé a qué puñetas venía esto. Vale, estamos en tu sección del programa. Te has perdido. Bueno, dices, como se está quedando todo líquido, estamos entrando de una sección en otra y tal. Estamos en la sección para que se aclare alguien que se pierde. Estamos en sección, estamos que se llama Comparte Alegría. Estamos compartiendo. Ah, vale. Entonces, yo sí, no sé vosotros, pero yo sí pediría luego hacer muy, muy, muy el calendario, porque hay muchas cosas esta semana y ya animar a la gente. Es que no termina. Antes de decir, el día 14, que era el día antes del 15, lo que quería yo anunciar es que hay una gran movilización del movimiento en defensa del clima. Ya no sé si es contra del clima o a favor del clima. Friday for Future, bueno. Y Extinction Rebellion. Bueno, eso es un tema que... El CM climático que será el 14M. Esta 14 vez. De mayo. Al final, queramos que no, hay que llegar a un pacto global de todos y cada uno de los seres humanos para dejar de estropear el planeta. Y entonces al final hay que parar las economías del mundo, pararlo todo y replantearse qué puñetas estamos haciendo, porque no estamos, hemos entrado en locura, y sacar a la humanidad de la locura de consumir cosas que no necesitamos en nombre de una codicia que es infinita, esta puta locura en la que estamos, nos han metido, pues esto solo se puede parar parando todas la producción del consumo, y para parar la producción hace falta que parar el consumo, y tenemos que dejar de demandar mierda y parar e imponer que se pare la producción de todo. De verdad, tenemos que replantearnos todo, porque se nos ha ido la bola. Y entonces, los chavales, yo les veo animados para tal hazaña que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo. Porque esta, yo creo que es otra de las grandes batallas de nuestro tiempo. Parar esta locura mundial. Pues sí. En la que ha caído. Sí, verdaderamente da bastante ilusión de que la gente joven no está con la cosa de ganar el pan con el sudor de la frente, con esto del trabajo, sino que está empezando a valorar otras cosas, que la vida nos fue dada igual que a otros seres, igual que a nuestro planeta, y que nos lo estamos cargando, ¿no? Menos mal, a ver si ese despertar, el awake, esto es de verdad. Va, esto ya fue augurado hace mucho tiempo, veníamos los millennials a cambiar el mundo, o sea, este tiempo está ha pasado hace mil años y pasará cada mil años, surge una generación, dice, me cago en todo, tengo que cambiarlo todo, y ahora en este momento de la historia es brutal, porque ahora nos podemos comunicar, que antes no podíamos. Y ahora los millennials lo vamos a... Y con todo, muchas veces la información es vacía, ¿no? Y dices, pues si era para ayer, de verdad que lo hagan mañana, ¿no? Nuestros jóvenes, porque si no van a pensar como nosotros, joder, es que esto era para ayer. Y seguimos trabajando en ello, ¿no? Como los políticos ahí, con las mociones en los cajones. La cuestión no es, ¿quién para esto? ¿Quién para esto para que vaya un poco más despacio y nos dé tiempo a pensar? No, es que tenemos que parar entre todos. Una cuestión importante es apuntarse, aunque sea simbólicamente, al movimiento slow. Que es el movimiento de hacer las cosas acordes al tiempo de la naturaleza. Me gusta eso. Sí, es el ritmo de la naturaleza. Si nosotros nos acoplamos al ritmo de la naturaleza, a lo mejor no la destruimos, por lo menos no la destruimos con tanto frenesí, con tanta prisa como la destruimos. Sí. Así que el movimiento slow es muy interesante. Sí, buena reflexión. Llevar el ritmo de la naturaleza. Ayer lo pensaba y decía, joder, la cantidad de gente que no pasa en todo el día, que no siente el abrazo de la tierra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sentir claro, la tierra. Claro, claro. O sea, mira, qué cosa más natural que es despertarse cuando canta el gallo. Si no canta el gallo, pues no te despiertas. Ahí hemos tenido una discusión muy seria porque aparentemente un juez ha aceptado una denuncia. Así es, muy divertido ese caso. ha aceptado una denuncia contra un gallo que cantaba en un hotelillo rural, y pues al juez lo acepta a trámite. Ellos nos dicen que es un imbécil integral. Porque no, claro, es que es un gallo que cantaba a las 3 de la mañana. No, el gallo cantaba a las 6 de la mañana, decía el hombre de campo. Pero coño, es que los gallos cantan a las 6 de la mañana. Yo voy a la ciudad y me quejo de que en la Gran Vía hay mucho humo. No, ¿verdad? O que lo tocan el pito todo el rato. No. Pues coño. Y voy al campo y me quejo de que cante un pollo. Claro. ¡Qué mierda! La cantidad de negocios rurales que hay, y justo hay que denunciar ahí porque ahí queremos volver. Pero canta un gallo, ¿no? ¡Y ahora dime quién es el loco! Ahora denuncia al gallo. El gallo canta a las 6 de la mañana, lo matan, lo quieres quitar de ahí, pero el despertador te lo pones a las 6:10. Te lo pones con pilar y dices, perdona. Y ya lo pones con ruido de gallo y ya es para hortear. Sí, es verdad que lo estáis con ruido de gallo. Prefiero el gallo, chico, que los despertadores esos son, que yo ya hasta les quito las pilas. Cuando estoy dormido. El otro hace ya tiempo, pero oí una frase que era brutal. Lo natural es raro. Hoy, lo natural es raro. Que cante un gallo es raro, es molesto. Ojo, y el silencio también es molesto, que le pasa a gente. Yo ya es molesto cuando es el gallo de un móvil. Cuando estás en el campo y oyes un gallo, no te molesta. Te vuelvo a repetir que un juez ha admitido a trámite esa denuncia. Ya. Pero es que era una conspiración, por lo visto. Una conspiración. Es que he visto un chiste, no me acuerdo cómo era el chiste, pero el dibujo era una serie de gallos allí en conciliábulo que decía uno, pues yo voy a cantar a las 3, y tú a las 4, y tú a las 5, y ya verás tú la que las armamos aquí a esto. O sea, debían de estar... Se mira por horas. Las campanas de la iglesia, esas tampoco a nadie le molesta. Al gallo sí, ala. Pero las campanas de la iglesia tenían un sentido, tenían un objetivo. Quiero decir, si había un incendio, las campanas avisaban del incendio para que todo el mundo, oye, aquí hay incendio, vamos para allá. Y la gente veía, allí veía el humo y allí que iban a apagarlo, ¿sabes? Esa era una de las razones de ser de las campanas. Bueno, pero esto es como todo. También existía la representatividad y existe, ya no nos hace falta, ¿no? Ya tenemos otros medios y digo, pues dejarlo ahí en fin. No sé, son como cosas de... Nos molestan ciertas cosas. Te molestan unos ruidos y luego oye, los coches de campaña electoral toda esa semana, todas horas, con unos decibelios que son hasta... Sí. Yo creo que ilegales los decibelios que tiene eso, pero sí, que suena. No, seguro que sí, se me dice. Sí, no digamos nada cuando vas andando delante de un coche y te toca el pito. Bueno, no sé, eso también es como lo veáis, ¿eh? También os digo, bueno, porque tener a Pablo Casado colgado de las farolas... ¿El qué, Ricardo? Tener a Pablo Casado colgado de las farolas... ¿El cartel, quieres decir? Bueno, es el cartel no, la foto. La foto. La cara de... Que pone valor seguro, ¿no? Sí. No sé qué pone, pero ahora ya en las europeas. Pero vamos, tener ahí a los dirigentes del PP colgados... de farolas, pero oye, sin cuerda. Sí, yo prefiero las banderas tibetanas, la verdad, de colores y sí. Sí, lo que os más, es que esta es otra, quiero decir, vosotros, yo os aprecio y yo estoy con vosotros del abrazo y de llevarnos bien y tal y cual, pero de verdad que estos hijos de puta no entienden ese lenguaje. Nosotros sí, pues cogemos. En ese tienes un poquito de razón. Ya. No, nosotros cogemos. Pablo Casado, que es el árbol de Navidad este que ponen en Navidad. Ya, pero lo que quiero decir, joder, es que... Y anda que en una casa sin luz, macho, ¿cuánto gastan en bombillas ahí? Si hay bombillas para medio Madrid. Con el árbol ese, eso, aparte de contaminar lo que gasto, lo que da, es que son como inercias que tenemos asumidas sí o sí. Pero es más profundo que eso, quiero decir, porque la gente en su casa está, a lo mejor, sin electricidad para no gastar en calefacción y tal y cual, y ven ese dispendio ahí en medio de la Puerta del Sol y no lo queman. Joder, te está recochineando de que tú tienes muchísimo y yo no tengo nada, hijo de puta. O sea, ahí la rabia tenía que salir. Yo no sé por qué no sale, porque bueno, no sé por qué no sale, por la impotencia que nos han aprendido a hostias. Pero bueno, entonces, que a esa gente no las cambiamos por las buenas, que nosotros nos damos abrazos y nos llevamos bien. Y ayer hicimos un saludo a Francia y unas cosas muy bonitas, pero eso no le duele a los hijos de puta que abusan de nosotros. Yo, con todo mi amor, que yo, sabéis que yo soy del abrazo y de llevarnos bien con los demás y tal, pero esos cabrones no les hacemos daño si nos abrazamos. Ya. Tenemos que ser un poco más hirientes. No sé, a nosotros nos habéis traído a hablar de otra cosa, yo no sé cómo arreglarlo. Muy gracias, bien. José. Gracias, José. Nos ha salvado. Hay una cosa que nos hila mucho a todos y es esa parte de empoderarnos y necesidad del paternalismo, el asistencialismo, el politiquito, la estructura, lo vertical. Hay que pensar en ello. No es necesario. En ver qué les duele, ¿no? Pues, claro. ¿Dónde? Pues, no sé, yo recuerdo pues un vídeo que está compartiendo Spanish Revolution en Facebook, una entrevista a Manu Chao en la que dice que a lo mejor una de las salidas es elegir muy bien qué se compra y dónde se compra, ¿no? Coño, eso, claro. Pedirle sabiduría. A la gente es muy, muy tibetano. El problema con esto es que tú siempre... ¿Qué? Perdonar, solo que iba a apuntar que la música que habéis puesto en medio en los minutos musicales que había sido buenísima. Pues agradecesela a César, que además ya creo que tiene preparada otra César, para el próximo corte. César Mr. DJ. Pues que sepa que a partir de ahora ya no cojo yo ninguna más, que ya las va a coger él. Bueno. Hemos tenido un momento Crónicas Marcianas, Isabel Pantoja, ahora César DJ. Y me ha repasado todo, Vale, pues nos falta, oye... Nos falta un colofón básico ahí, ya lo ves. Marta, entre Marta y Ricardo sois capaces de hacer un programa de 7 horas y no os dais ni cuenta, ¿eh? Nada, no os dais ni cuenta. Sin vernos, hablamos los dos a la vez. Hoy, sin vernos, además eso, a partir de ahora vas a tener que intervenir siempre en la distancia. La estás echando, qué mala persona. No, pero que lo haces muy bien, o sea, que es que... Que lo haces muy bien desde lejos. No, pero es que... Tú arréglalo. Vale, no lo arreglo. Lo está intentando Ricardo, joder. Pero en realidad tienes razón, tenemos verborrea profunda, de esta pues galopante, sí. Y bueno, pues ya lo estamos gestionando. Así como buenamente podemos. Nuestra locura, ya está, no sé, hay que asumirlo. Bueno, ¿no vas a dejar el silencio para que se lo monte él? No. Escucha el silencio de Rivera. ¿Te escuchas? Es el silencio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el último descanso? Entonces, que llevamos un puñado. Calendario básico. Vamos a convocar la manifestación del 15M. Bueno, la vamos a convocar ahora en un momento perfectamente. Claro. De Atocha a Sol, pasando por Tiso de Molina. Bueno, ¿leemos un poco el programa? Leemos. Lee. Qué vago eres, cabrón. Pues va a tardar un rato en encontrármelo. Pues si podemos poner, si quieres, una canción mientras tanto. We'll be right back. Pues quería recordaros la programación que tenemos este año para el 15M, que hacemos 8 años. Os va a parecer, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé lo que os parecerá, os voy a dar un par de ideas. Del dictamen DESC, de los fondos buitres, vamos a hablar también de las últimas sentencias jurídicas y jurisdiccionales de las hipotecas. Descriminalización de la ocupación, los alquileres, la represión dentro de este mayo global. Tenemos este año un documento en el que os podéis adherir, lo tenemos en @espaciocomun15m en Twitter, los podéis seguir leyendo por ahí. Y os va a parecer un poco amplio el programa, yo creo, pero bueno, es que tenemos muchas cosas, muchos problemas como sociedad y pues hay que hablarlos civilizadamente entre personas civilizadas. Desde hoy está ahora mismo la PA en la Puerta del Sol hablando sobre la vivienda y sobre una iniciativa legislativa popular que están llevando a Europa para que ver si en Europa ya ha llegado el momento en el que las personas tengan un puto techo en sus cabezas. Para el miércoles 15M, que coincide con San Isidro, la verdad es que es un poco complicado porque el 15M siempre coincidirá con San Isidro y claro, la competencia con una fiesta es complicada. Y máximo nosotros, ¿no? Que estamos todo el día trabajando de sol a sol, explicando y hablando y discutiendo sobre los distintos temas que ocupan a la sociedad. Pero bueno, yo creo que hacemos un poco como San Isidro. Estamos labrando un futuro distinto. Hace años se sembró la semilla de la dignidad y caló. En Francia ya está floreciendo. En España todavía no ha florecido. Pero bueno, seguimos con esperanza de que lo hicimos una vez. Nos pudimos a hablar civilizadamente entre iguales en las plazas como personas civilizadas. Y bueno, a lo mejor lo volvamos a hacer y a lo mejor lo sigamos haciendo y a lo mejor no lo dejemos de hacer. Y entonces el día 15 a las 11 vamos a hacer un recorrido indignado por las calles y plazas con la solfónica. Porque al final, sin música y sin poder bailar, pues la revolución sería una mierda y entonces no queremos que sea eso, queremos que mole y que sea divertido y que se pueda bailar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Y luego por la tarde, el día 15, tenemos la manifestación que va a ser de las 6 a las 7 y media de Atocha, Tirso de Molina, Jacinto 9 de 90 para acabar en Sol. A las 7:30 vamos a tener una actuación de En Sol, de la Solfónica, nuestra querida Solfónica, que nos acompaña siempre. Y de 10 a 12 una asamblea para hablar, como siempre, de lo que tenemos en el corazón y de que se nos oiga. Y por eso, y eso es lo más o menos... Bueno, ya veis lo... Ricardo. Dime, reina. Estás diciendo muy lento lo de Solfónica. Mola un montón, porque si te unes por la mañana, hacen como una especie de marcha... Van haciendo canciones en diferentes puntos de Madrid. Ya lo hicimos el año pasado Jorge y yo, que lo pasamos sí, pipa. Sí, sí, lo tengo. Y ahora, además, bueno, que es muy reivindicativo, pipa. Es la pera limonera. ¿Y por qué no lo contáis vosotros mejor que ellos? ¿Cómo hablas? Escucha, y entonces luego sí acaba lo de la asamblea, Mani. Creo que todo, que la Solfo va recorriendo Madrid y acaba allí, en esa asamblea, me parece. Pues bueno, tenéis mejor información que yo. Yo no me acuerdo de todo. No, no, lo que pasa es que fue lo del año pasado que comenta Marta. Fue un recorrido que hizo la Solfónica por puntos donde había en ese momento protestas o concentraciones o denuncias de algo. Recuerdo que había los de que estaban con el tema de la hepatitis C en Callao. Había movimientos internacionalistas de solidaridad con Palestina y no sé qué. Estaban allí por la parte de... Sí, esa es otra. El 15M también coincide con un día muy simbólico de la lucha palestina. Y ya no sé qué nombre lleva. Soy muy malo para los nombres. Y entonces cada 15 de mayo también se reúnen allí. Sí. A mí me todos los años me hacen llorar. Entonces, bueno, yo creo que... ¿Me dejas decir por qué me hacen llorar? No, bueno, no te dejo. Vale. Que no es de lágrimas fácil. A ver, ¿por qué te hacen llorar? Porque están matando ahí a los israelitas, y a los palestinos, perdón, y cuando se reúnen a Nien Sols, lo único que hacen es bailar. Y cuando yo pienso... A esta gente que baila, ¿los israelitas tienen miedo? ¿Tienen miedo a unas personas pacíficas es que bailan? No se trata de que los tengan miedo. Es dices, bueno, es entonces es un llanto de emoción, quitando. Porque, claro, como si no se puede bailar, no es nuestra revolución, la gente que baila da bastante miedito, Ricardo. Porque no puedes parar la sonrisa ni la alegría por mucho que embarces todo, ¿no? Y eso, uy, les da mucho miedito a los malos. Esos son los malos. Vale, pues entonces tenemos que seguir tratando de sonreír. Venga. Vale, por lo que decía, que no, que probablemente el recorrido que haya preparado la Solfónica este año, pues sea otro recorrido que ellos hayan pensado, que no, que bueno, que ahí está la gracia también, en la sorpresa, ¿no? De te incorporas y lo sigues. Yo el año pasado pues tampoco sabía por dónde iban a ir. Recuerdo que estuvieron cantando incluso en el metro, fue muy divertido. Entramos dentro del metro y allí se cantó lo del bono. No sé cómo se llama la canción esa del bono que... De para el abono. ¿Sí? Ah, es la... Pues sí, el abono social. El abono social. La versión de Guantanamera, con la música de Guantanamera. O sea, fue un recorrido verdaderamente muy bonito y espero que hayan diseñado un recorrido igualmente bonito. Lo que hay por la mañana, antes de la manifestación, o sea, por la mañana después de esto, hay una serie de intervenciones en la Puerta del Sol. Creo que, vamos, ¿no? Es que me ha parecido... Pero sí, es lo que hay. Luego por la tarde, en cambio, después de la manifestación, lo que habrá será la asamblea. Entonces, las intervenciones de por la mañana, pues son las intervenciones que suelen hacer, pues, colectivos de diferentes movimientos sociales, que cada uno, pues, va haciendo en la exposición de... Es que esa es la cosa. También este año vamos a darle un homenaje a Angustias, nuestra abuelita. Sí, eso es mañana, me parece, o... Yo no sé, yo ahora mismo no sí, lo sé. Sí, es mañana, porque mañana es el día de los yayoflautas. Los yayos. El lunes es el día de los yayoflautas. El martes, que es el 14, ¿no? El martes es el 14, ese es el día del clima. Y el 15, el 15M, ya propiamente dicho. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, yo sigo aquí. Estaba callada por si os pisaba, por la verborrea. No, yo creo que esta sección ya está... Ya, yo creo que ya nos hemos informado bastante, ¿no?, del asunto. Sí, el que quiera informarse hay de sobra información, lo mismo que los chalecos amarillos. Lo que pasa es que si prefieres ver las cadenas grandes, te vas a perder la información. Vale, y y como siempre, recordar lo de los lunes al sol en todos los territorios, en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, en Valladolid también, y ahora en Cataluña la Marea Pensionista todos los lunes también, y bueno, a ver si... ¿Y en Málaga? Ya... ¿Y en Málaga? ¿Todos los lunes qué? En Málaga, por eso, los Marta, lunes las plazas se petan de indignación también. Pero en la Puerta del Sol los lunes normalmente están los yayos, nada más. En la Puerta del Sol están los yayos, sí. Y la tienen, ojo, reservada. Los lunes en Madrid es por la tarde, ¿eh? Yayos, sí, flautas, sí, no van por la mañana, van ya, por la tarde. Y media, donde estaba el banque antiguo, donde las preferentes. Sí. Pero bueno, que los lunes son de precariado ahí, que ha salido a la calle, que ya es mañana, por eso lo digo. Vale, pues nos quedamos comprometidos para comentar la reunión estatal de la Marea y los proyectos de la Marea para próximos programas. Porque eso, realmente... Próximo domingo, si queréis, próximo domingo, que como vamos a terminar de grabar lo que queda del documental este paso a paso y haremos Tormenta Precaria Cortita, pues si queréis lo hacemos como monográfico de las actividades que ha hecho la Marea estos 15 últimos días. Perfecto, me parece perfecto. Y bueno, pues nada, que ha sido un placer teneros con nosotros, a Susana y a José. Gracias a vosotras, a Agora Sol y... Sí, muchas gracias de verdad por invitarnos. Y vale, invitarnos, ya esperamos a hablar, que vamos, nos invitéis que, también a nosotros ya, cuando hagáis el futuro programa, claro, está programa. Hecho, claro que sí. Un placer, he perdido ya... mucho del miedo que tenía a la radio con vosotros. Ya ves, oye, por favor, lo fuerte. Que no tenemos es vergüenza. Haceros fuertes y venir más, por favor, que se ha quedado corto, ya lo habéis visto y hay mucho hilo que tirar de ahí. Sí, tenemos que colaborar, sí. Por favor, así que mientras va el piloto y no vaya a empezar el programa, las puertas abiertas y así te vas animando. Así ya la segunda, luego la tercera ya es normal. Bueno. Como dice lo de la normalidad. Muchísimas gracias. Gracias a vale, y muchísimas gracias a Marta, desde donde estés. A David. A Ricardo. Qué bueno, que solo ya dejo no puedo dar las gracias, dejar la gota. Quiero dejar la gota del David, que me ha aguantado todo el fin de semana, nos ha llevado para todos los lados, que sabéis que trabaja de noche, que va y que sí, viene, sí, y sí. Que nada, a ver si se viene por Madrid también. Bueno, dale recuerdos y un abrazo de mi parte. Que vale, estará ahí, pero... Sí. Ahora, sí, pero ahora no se oye, yo se lo digo ahora. Venga, vale. Un besazo. Bueno, pues nada. Un besazo. Musicón del César, mil gracias. Si yo amo lo diminuto, ¿y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas,